que mi corazón ahora ya no siente nada. Lloré, lloré, lloré sin esperanzas, y esa es la razón que ahora ya no tengo lágrimas. Esa es la razón que ahora ya no tengo lágrimas. Se acabó el dolor, se acabaron para mí las lágrimas. Se acabó y todo terminó. En mis ojos ya no quedan lágrimas. Se acabó, se acabó, se acabó el dolor. Se acabaron para mí las lágrimas. Se acabó y todo terminó. En mis ojos ya no quedan lágrimas. Se acabó y todo terminó. En mis ojos ya no queda.